Guaracha, donde el sabor y la diversión se unen para recordarnos lo mejor de la música tropical. La Guaracha, variedad de ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa, La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. Les invito a formar parte del mejor programa de música tropical del recuerdo. Muy buenas noches, mi querido Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tita? Buenas noches. Bienvenidos, amigos, este es su programa, La Guaracha. La noche de hoy les tenemos preparado un programa cargado de merengue y salsa para todos esos bailarines, claro que sí. Empezamos este magnífico programa con un músico que innovó con sus letras y su pegajoso ritmo, acompañado de su grupo El Combo Show. Era un sonido diferente para la época, pero disfrutaba de la aceptación de una gran fanaticada que empezó a seguirlo. El nombre de su orquesta, Combo Show, hace referencia al combo como una cantidad limitada de personas y al show por el espectáculo visual y los movimientos que hacían cuando estaban en escena. Les estoy hablando de Johnny Ventura, merenguero dominicano, que nos presenta la canción Sigo en la Rumba. Que yo quiero, rumba, solo te pido, rumba, negra, llévame a la rumba, y es que me gusta, rumba, mami linda, dame, rumba, no me saques de la rumba, aunque no te pida, dame rumba. La chica que me gusta y me aloca, la mujer que a mí me pone a gozar, es la hembra que me besa en la boca y me eriza y me pone a pensar. Pero si ella se me va, como ha dicho, si se le va, se remonto, se rumba, o si ella se busca otro niño, te aseguro que yo sigo en la rumba. Mientras yo te vivo así, fuera de la tumba, hazte lo que pase, yo sigo en la rumba. Porque si me deja, yo sigo en la rumba, y aunque ella te ha buscado otro niño, yo sigo en la rumba. Nada me detiene, señores. Yo sigo en la rumba. Yo sigo. Excelente merengue en la voz de Johnny Ventura. Él modernizó el ritmo merengue, introduciendo desde saxofones, trompetas, hasta piano, entre otros instrumentos. Muy bien, rumberos, aquí hay otro merenguero. Les estoy hablando de Juan Luis Guerra. Él es un cantante y compositor dominicano que ha vendido más de 20 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys latinos, 2 Grammys norteamericanos y 2 premios latinos Billboard. Les presento ahora su tema, Ojalá que llueva café, éxito musical que surgió en 1990. El cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beso y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cero de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y ti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, para que en el conuco no se sufra tanto hay un mes. Ojalá que llueva café en el campo, para que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y un mes. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Sembrar un alto seco de trigo y mapoe. Y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y ti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva yo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Excelente tema interpretado por uno de los mejores merengueros, Juan Luis Guerra. Como siempre, lo mejor de la música tropical la escuchamos aquí en La Guaracha. Cambiando un poco de ritmo la noche de hoy, quiero presentarles al salsero Andy Montañez, puertorriqueño que surge a la fama como integrante del Gran Combo de Puerto Rico, con quien produjo 26 discos. Uno de sus grandes éxitos es Ponme el Alcolado, Juana, tema que los disfrutamos aquí en La Guaracha. chica. ¡Pónmela al colado, Juana! Eso no lo aguanto yo, porque no me da la gana. Mira cómo tiemblo yo cuando tú me hablas de lana. Por eso es que te repito, no hay más chavo, no hay más nada. ¿Oíste? ¡Pónmela al colado, Juana! Ya de tanta. Contagioso ritmo y excelente voz de Andy Montañez, quien en la actualidad incursiona en géneros como el salsotón, junto a Daddy Yankee y Julio Voltio. Otro grande de la salsa es Ismael Miranda, conocido como el niño bonito de la salsa. Surge a los 19 años de edad como integrante de la Fania All Star. Uno de los temas grabados en esta agrupación es El Éxito como el Águila, canción que recordaremos a continuación. Tu entrada y tu salida, no sé bien para dónde. De Ismael Miranda Carrero. Él en la actualidad posee su propio sello discográfico, IM Records, donde realiza producciones con su gran amigo Andy Montañez. Continuamos con un merenguero dominicano que junto a su orquesta en los años 80 hizo bailar a toda América Latina. Estoy hablando de Juancho Villoria y la canción Pa' que sufras. Es la verdad muy amarga. Aquellos hombres perversos, yo los alcanzo en mis versos, a la corta o a la larga. No habrá súplica que valga cuando yo empiece a cantar. Ya terminé de llorar y desde hoy en adelante verás que el son que te cante, que tú tendrás que bailar. Ya hallarás arrepentido, más tarde será el pesar. Como me has pagado mal, ya verás lo que te espera, cantando al son que yo quiera, que no tendrás que bailar. Aunque no te guste, que tú tendrás que bailar. Pero si eso te adoré, yo no niego la verdad, pero al ver tu falsedad, de mi mente te borré. Que te voy a dar el pago que tú me

bien la estamos pasando aquí en La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma, claro que sí. Es momento de invitar a un grande del merengue. Estoy hablando de Wilfrido Vargas, director de la orquesta, trompetista y cantante dominicano, y uno de los músicos a quien se debe la internacionalización de este género musical. Su carrera comercial comenzó con su propia agrupación musical, Wilfrido Vargas y sus Beduinos, donde graba su primer álbum en 1972. Además formó parte de la muy conocida agrupación La Fania All Star. Uno de sus éxitos más bailados es la canción Come Gen, tema que les invito a bailar a continuación. Mi mujer ya me está consumiendo. Estoy como Come Gen, mis sentimientos. Come Gen me está cayendo. Come Gen me está comiendo. Wilfrido

Te comento, Marty, que Orozco se dio a conocer como una alternativa moderna en el canto vallenato. Otro grupo musical de salsa se trata de Los Titanes. Esta agrupación fue creada en la ciudad de Barranquilla en el año de 1981. Hizo su primer debut en el Carnaval de Barranquilla en el año de 1982, donde ganaron el Congo de Oro, en el Festival de Orquestas que se celebra cada año en la ciudad. Les invitamos a escuchar su tema Por Retenerte.

el 2007, Marc Anthony debutó como productor de otro artista, participando activamente en la composición, producción y coros del primer disco en español de su ex esposa, Jennifer López, llamado Cómo ama una mujer, que debutó como número uno en ventas de la revista Billboard. Como siempre, las notas más curiosas de sus artistas las tenemos aquí en La Guaracha. Continuando con temas románticos, escuchemos a Josie Esteva y La Patrulla 15, agrupación dominicana que surge en 1979. Uno de sus temas que les hizo conocidos en toda Latinoamérica es Un hombre busca una mujer, canción que surge en el año de 1990. Tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que casi ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse el sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, es autor desconocida, se va. Al hablar, brilla bella con la luz y con la oscuridad, no es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad, ella es ella porque sí, porque ese es su papel, la casi casi a mí, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Hermano, hermosa canción que describe una mujer. Muy bien, quiero compartir con ustedes una canción muy movida para culminar la noche de hoy. Es el tema Me Tiene Chivo, interpretado por Fernando Antonio Cruz Paz, más conocido como Bonnie Cepeda, merenguero dominicano que recorrió todo Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Europa. Además, se le atribuye ser el primer artista de su género nominado para el premio Grammy en el año de 1985. Con ustedes la canción Me Tiene Chivo. Pues bien. Cuando mi mujer me dice viejo voy para el salón, regresa por la noche luciendo el mismo pavo. Le pregunté dónde estabas, me dice, ¿dónde mi tía? Me tiene chivo. Cuando estoy en el trabajo no puedo ni trabajar, pensando que mi mujer con otro hombre puede estar. Me tiene chivo. Pero llegará el día de que acabe este relajo, y a mi querida mujer yo la mande pa'l trabajo. Trabajando vivía yo, ella nunca trabajaba, yo le daba todos los chavos y con otro lo gastaba. Me tiene chivo. Mi mujer sale de noche y regresa al otro día, le pregunté dónde estabas, me dice, ¿dónde mi tía? Me tiene chivo. Pero llegará el día de que acabe este relajo y a mi querida mujer yo la mandé pa'l trabajo. Te lo digo una vez más, tú coges pasando. techo de peinar. Mami, yo te quiero, mami, yo te adoro, tú eres mi lucero, tú eres mi tesoro. Muy bien, mis queridas amigas y amigos, hemos llegado al final del mejor programa de música tropical, La Guaracha, donde su compañía, por supuesto, es azúcar para el alma. No se olviden de sintonizarnos el próximo sábado en la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura, o a través de nuestra página web www.radiocasadelaculturaecuatoriana.gov.es. Antes de despedirme, quiero enviarle un saludo a nuestro más fanático Radio Escucha, Hugo Daniel Enríquez. Muy bien, se despide de ustedes la guarachera Marta Bozano. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, queridos amigos. No se olviden que tenemos una cita el próximo sábado a las 21 horas para seguir compartiendo lo mejor de la música tropical de recuerdo. Mi nombre es Omar Castro. Gracias por compartir junto a nosotros este recuerdo musical. Hasta pronto.